quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel, porque no pude enamorarme más. Tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer. Escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras. Si tú no regresas, me voy a morir. Quemando mi piel, porque no pude enamorarme más. Tú te adueñaste de mi voluntad. En todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer. Escúchalo. Saciarme en ti nada más. Queda mis brazos, vuélveme a querer. Escúchalo.